Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé cuándo estás escuchando esto. Bueno, vamos allá, primer episodio de esto de Cine en Familia y por qué película empezamos. Seguramente que cada uno de vosotros tendréis vuestra película favorita sobre esa, bueno, de esa lista, ¿no? La que estaría de número uno en esa lista de películas que sirven o que son muy útiles para hablar de valores, para hablar de ética, para abrir debate tanto en el aula como en casa. Y además os invito desde aquí a que si no las veis en la lista que está publicada, que a la hora de publicar este primer episodio pues va a haber dos o tres nada más, cuando llegues aquí se acaba de empezar el proyecto. Pero si ya van unas semanas adelantadas y ya has visto que hay unas cuantas películas y ves que la tuya no está, por favor, házmelo llegar a través de las redes sociales, que estoy ahí y me vas a encontrar aquí en la web cómo contactar conmigo. ¿Y por dónde empezamos? Pues yo tengo también mi lista de películas favoritas y voy a empezar con la que para mí es una de las películas que es más emblemática en esto de, en este tema que estamos tocando, ¿no? Educación, sistema educativo, familias, valores, no lo sé. Vamos a ver si acierto, si te parece relevante el que empiece con esta película. Y en esta película, que me parece, ya digo, muy relevante, es una enorme ocasión para embarcarse, para introducirse, ¿no? En esa época en la que los peinados eran un poco más grandes y las historias eran más grandes todavía. Así que prepárate para adentrarte en el seno de una prestigiosa academia inglesa de finales de los años 50 y descubrir las sorprendentes lecciones de vida de la mano del carismático profesor John Keating. Yo soy el inquieto Santi Rey y estás aquí, como he dicho, en Cine en Familia y vamos a descubrir juntos el Club de los Poetas Muertos, esos 4 o 5 mensajes o valores que para mí transmite. Así que abróchate los cinturones, esos cinturones temporales, porque vamos allá con lo destacado para mí de esta película. Desde aquí decirte que si no has visto todavía El Club de los Poetas Muertos o Capitán, mi Capitán, es que has estado perdiendo el tiempo toda la vida. En fin, bueno, perdóname estas exageraciones, son habituales en mí, así que hazte la idea y acostúmbrate a ellas. Pero bienvenidos a un mundo de poesía, pasión y rebeldía, porque de eso va El Club de los Poetas Muertos. Es mucho más que una película, es una experiencia que te va a empujar a pensar y a reír, sobre todo a cuestionarte el status quo. ¿Qué valores y lecciones brinda esta joya cinematográfica? Vamos con ellos. Al primero yo le pondría de título Celebra tu autenticidad. El profesor Keating nos va a recordar que ser uno mismo es un superpoder en sí mismo. En un mundo que, fíjate que la película está ambientada en los años 50, pero ¿cuánto se puede trasladar al día de hoy? Y en ese mundo, se iba a decir 60 años, sí, 70 años después, que está prácticamente igual, es un mundo en el que a menudo se exige la conformidad. Ya no digo que se asuma, es que se exige, ¿vale? Pues esta película te anima a abrazar tus diferencias y a vivir de acuerdo a nuestras propias voces. Tenemos todos una singularidad, porque como seres humanos somos muy poca cosa en comparación con otros animales, pero lo que nos hace diferentes es nuestra singularidad. Y esta película, desde ese Celebra tu autenticidad que yo le he puesto de título, lo que busca es que entiendas que eso que te hace diferente no es un problema, sino que es una de las grandes virtudes que tienes como ser humano. La segunda lección, el segundo apunte interesante, el segundo valor que yo creo que transmite esta película, le he puesto de título La magia del arte y la poesía. Sin duda alguna, esta película nos sumerge en un mundo donde las palabras, la expresión artística son un refugio para el alma. Y esta frase que parece tan contundente es fundamental, ¿de acuerdo? Porque el profesor Keating, a través de la poesía, lleva a sus alumnos a que encuentren una forma única de explorar sus emociones. En las obras poéticas en los personajes que viven en ellas. Desde ahí, los alumnos del profesor Keating exploran emociones nuevas y dan sentido a sus vidas. Esto pone en enorme valor la formación académica orientada a las artes, porque como seres humanos, si no exploramos más allá de contenidos técnicos, si no investigamos, si no aprendemos, si no sentimos a la hora de ser formados, entonces no vamos a ningún sitio. Esa formación académica, esa escuela está incompleta. Para el tercer aporte que nos proporciona esta película está la frase hecha, que es el carpe diem, que es aprovecha el día o vive el momento. Lo que dice esta frase o lo que se transmite desde esta película es que aproveches el momento. Y este carpe diem se convierte en un mantra muy poderoso. La película nos insta a abrazar cada momento, a vivir sin arrepentimientos, que eso no quiere decir que no vivas con sentido común. Una lección que nos invita a buscar aventuras, a expresar emociones y a hacer lo que realmente importa, que está completamente reñido con vivir de una forma desaforada, entendiendo ese desaforo como el egoísmo puro. No. El individualismo del que hablábamos antes nos obliga a que valoremos cómo vivir desde la emoción, expresando esas emociones y haciendo lo que realmente importa. Y ojo, que cuánto hay de ese lo que realmente importa en ayudar a los demás, por ejemplo. Vamos con el cuarto de 5 apuntes que he hecho sobre esta película y qué título le ponemos. Pues mira, lo voy a titular a este cuarto Educación para el corazón y la mente, o para Educación para el alma, si creéis que educación, mente y corazón pueden ser dos partes de esa alma, me da igual. Porque mira, esta película cuestiona el enfoque académico rígido y exclusivamente técnico, lo cuestiona desde el principio hasta el final y aboga por una educación que esté nutrida, que esté plagada de creatividad y de pensamiento crítico. El profesor Keating nos muestra que la empatía y la comprensión también son herramientas esenciales en el proceso educativo. Y ese proceso educativo pone en valor todo lo que hemos hablado antes ya, las artes, las emociones, no exclusivamente lo académico, lo numérico y lo que tiene unos objetivos tasados. La educación como entorno de experimentación no debe ceñirse exclusivamente en valorar la adquisición de conocimiento. Debe centrarse en valorar la gestión de emociones, el descubrimiento de las emociones. Y ahí, señoras y señores, está la educación humanística, está la educación en emociones, la de inteligencia emocional, que parece que se nos queda un poquito de lado a veces, ¿no?, en el sistema educativo. Y para terminar, al quinto punto, ¿cómo le llamamos? Pues persevera, o la persistencia ante la adversidad. Los personajes se enfrentan a lo largo de toda la película a múltiples desafíos, ¿no?, y muchos obstáculos, porque viven en un sistema que, ojo, en los años 50 y a lo mejor a día de hoy estamos igual, 70 años después, pero se enfrentan a muchos obstáculos en ese viaje hacia la autenticidad de la que hablábamos antes, hacia la realización personal, hacia la expresión de las emociones, ¿no? Y entonces, desde este film se nos recuerda que la vida es un constante subir y bajar, es una montaña rusa. Pero la determinación y la resiliencia puede llevarnos a alcanzar nuestras metas. Esas cosas importantes de las que hablábamos al hablar del carpe diem. Así que estamos delante de una película, El Club de los Poetas Muertos, que es un auténtico canto a la libertad de expresión, a la búsqueda de un propósito vital de cada uno de nosotros. Algún día os hablaré de la importancia de ese propósito vital y además con datos técnicos y científicos y cómo puede condicionar tu vida. Y decía que esta película se centra en que valoremos la importancia de vivir plenamente, ¿vale? Nos inspira a criar a estos hijos, a estos alumnos, a madurar sus mentes curiosas y valientes, No les va a quedar otro más que ser valientes al futuro que se van a tener que enfrentar. Nos invita a fomentar la pasión por las artes y a valorar que cada momento que nos brinde la vida es un momento que tenemos que vivir plenamente. Pues hasta aquí el primer episodio de Cine en Familia, en el que espero haberte aportado algunos matices sobre esta película que seguramente ya conocías, y bueno, y a lo mejor, pues si es nueva para ti, si la desconocías, haberte picado la curiosidad para que la veas, para que la busques y la disfrutes en el aula, en familia, con tus hijos, con tus seres queridos o con aquellas personas con las que quieras abrir un debate, que siempre es muy interesante. Lo dicho, nada más que el resto de contenidos de este proyecto están todos en la página web cursositutos.es, que ahí te espero, y que si te suscribes al newsletter, además te daremos acceso al grupo de Telegram que tenemos para todas esas mentes inquietas que están preocupadas por eso que aquí he venido a llamar seguridad digital de andar por casa. Lo dicho, que nos oímos en el próximo episodio.